lamentablemente no nos sorprende. Nosotros creemos sinceramente que la justicia a esta confesión tiene que citarlo a declarar, porque me parece que es un dato muy importante para poder seguir desentramando lo que fue para nosotros no solamente una cuestión vinculada a los militares genocidas, sino que hubo personajes civiles que también han participado en esto y que es necesario que se sepa cuál fue su nivel de participación, desde los empresarios como también de los gremios.